buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, os saluda Alberto Sansegundo, que como todos los lunes, os invita a participar en una nueva emisión de nuestro espacio. La de hoy es la cuarta entrega de la serie de seis, que durante otras tantas semanas os estamos ofreciendo en torno a un muy sugerente tema organizador, la felicidad, una emoción o un sentimiento que parece más cercano cuando, como ahora, la primavera nos rodea y nos envuelve con la vitalidad floreciente, la desbordante energía, la entusiasta alegría y el deseo esperanzado que siempre conlleva. Esa excusa, la de la llegada de tan gozosa estación, es la que me ha llevado a espigar, entre las páginas del número 272 de la revista Litoral, dedicado monográficamente a ese muy estimulante motivo, rastreando en él la presencia de textos, poemas, microrrelatos o aforismos que abordan el asunto en sus muy diversas facetas. La felicidad que deriva del amor, de la amistad, de los libros, de la música, de la comida, del sexo, la felicidad de la infancia, la de los lugares añorados, la del recuerdo, la de los sueños. En el caso de esta noche serán 13 los pasajes seleccionados, poéticos en su mayor parte, en los que se recrean todas esas dimensiones del dichoso fenómeno. Entre los interesantes y a menudo emotivos textos, os ofrezco idéntico número de canciones, todas con la dicha como eje central de sus letras, todas deliciosas y muy estimulantes, que espero que, en conjunción con los versos, puedan agradaros. La felicidad, de Marilyn Monroe. La felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never mind the rain from the sky, as long as I have the sun in your eyes. Sometimes I love you, sometimes I hate you, but when I hate you, that's how I am, so what can I do? I'm happy when I'm with you. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never mind the rain from the skies, as long as I love you. Felicidad, de Fabián Vique. Me gustaban sus ojos. Le saqué una foto y empapelé toda mi habitación con su mirada. Me gustaba su voz. La grabé y ahora la escucho todo el día y toda la noche. Estoy tan a gusto en mi cuarto que hace meses que no salgo. Mi familia le rogó que viniera para sacarme del encierro. Ayer golpeó mi puerta. Me pidió que saliera. Quería que diésemos un paseo. No consiguió arrancarme de mi felicidad. Marta María, de María Victoria Atencia. Una cosa, amor mío, me será imprescindible para estar reclinada a tu vera en el suelo. Que mis ojos te miren y tu gracia me llene. Que tu mirada colme mi pecho de ternura y, enajenada toda, no encuentre otro motivo de muerte que tu ausencia. Mas ¿qué será de mí cuando tú te me vayas? De poco o nada sirven, fuera de tus razones, la casa y sus quehaceres, la cocina y el huerto. Eres todo mi ocio. ¿Qué importa que mi hermana o los demás murmuren si en mi defensa sales, ya que solo amor cuenta? Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. Cause I'm happy just dealing with you. Happy just dance with you, just dance with you. Oh, it's everything I need. Before the dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend just can't see her face. In this world there's nothing I would rather do, cause I'm happy just dance with you. Hoy la tierra y los cielos me sonríen, de Gustavo Adolfo Bécquer. Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. Shadows make me blue when each weary day is through. How I long to be with you, my happiness. Every day I reminisce, dreaming of your tender kiss. Always thinking how I miss my happiness. A million years it seems have gone by since we shared our dreams, but I'll hold you again. There'll be no blue memories then. Whether skies are gray or blue, any place on earth will do, just as long as I'm with you, my happiness. Have gone. shared our dreams, but I'll hold you again. There'll be no blue memories then, whether skies are gray or blue. Any place on earth will do, just as long as I'm with you. My happiness, just as long as I'm with you. My happiness. Para Tess, de Raymond Carver. Afuera en el estrecho el agua chapotea, como dicen aquí. Anuncia tormenta. Me alegra no estar fuera. Contento porque estuve todo el día pescando en Morse Creek. Estrené una Daredevil roja. La probé una y otra vez. No saqué nada. Ni una pieza siquiera. Nada. Pero estuvo bien. Fue divertido. Llevé la navaja de tu padre y durante un rato me siguió un perro al que su dueño llamaba Dixie. A veces me sentía tan feliz que tenía que dejar de pescar. Una vez me tumbé en la orilla con los ojos cerrados, escuchando el sonido que hacía el agua y el viento en las copas de los árboles. El mismo viento que sopla afuera en el estrecho, pero diferente también. Durante un rato incluso me permití imaginar que había muerto, y eso estuvo bien, al menos durante un par de minutos, hasta que la realidad caló en mí. Muerte. Mientras estaba allí tumbado con los ojos cerrados, justo después de haber imaginado qué ocurriría si de veras nunca me levantara otra vez, pensé en ti. Entonces, abrí los ojos, me levanté y volví a sentirme feliz otra vez. Te lo debo a ti, ya ves. Quería decírtelo. Suffer did the Buddha and suffer did the Christ, and suffer did Isis when mankind started to write. Through profound suffering shines enlightenment's light, and so I'm grateful to their struggle. Yes, I honor their plight, but I'm pretty much happy all the time. Yeah, I'm pretty much happy all the time. And I know pain is a teacher to be welcomed and not feared. Alas, pain is your ally, so embrace it while it's here. It's here to open up your eyes, here to make the way clear. At least that's what I've observed. At least that's what I hear. Of course, I'm pretty much happy all the time. For those that raise up mankind, that great gift is not meant to be mine. 'Cause I'm pretty much happy all the time. Yeah, I'm pretty much happy all the time. Una fábula del tiempo, de Rafael Espejo. Hace frío de sierra. Una ventisca agita las copas de los árboles, zarandea las hojas como si fuese algo personal, arrastra el cielo y ruge, pero no alcanza aquí. Dentro hay brasas susurrantes, en la chimenea. Hay vasos con un poco de vino todavía, fruta para después, y hay el lobo acallado en nuestros perros, que se acercan y lamen la ventana. El retrato de un hábitat prehistórico. También yo echo de menos. Pienso en ti, que duermes apoyada en mi regazo, mi cabeza tan cerca de la tuya, y la tuya tan lejos de la mía, en el cosmos de las ensoñaciones. ¿Cuál es nuestro lugar? Tú eres mi lugar. Tú, hace un momento, despegando resina de unas ramas de pino, húmedas todavía, dándole forma distraídamente. Bolitas de resina con tus huellas impresas que has arrojado al fuego de leña acurrucada, y ese olor se ha mezclado con las cosas que estábamos pensando. Ojalá me sintieses cuidándote por fuera, mirándote dormir, mientras aúlla fiera a nuestros perros la ventisca que viene de la nieve. Tal vez quiera pasar, recogerse un instante junto a la chimenea, soplarnos su relato de ancho mundo. Pero el viento, como la juventud, no se sienta, se va. Me temo que nosotros no sobreviviríamos a la intemperie. Somos ejemplares de una pequeña especie que come carne de animales tristes, fruta para después. Seres que aspiran la atmósfera que exhalan. Tú cambias de postura, no sabes dónde estás. Yo me pregunto si hemos llegado ya a la edad de los cuidados. La procesión del tiempo trae antorchas con llamas que aletean como pájaros al tomar tierra. Aunque nos lleve lejos, nuestro lugar es este. Se agita el cielo y cae polvo de nieve sobre la cabaña. Oh, Aremi Laide, Ni Boloda, Laja Saturday Year. Se patini o lo que solo la encolea o la tía calada costumbre la o cose la figona soki patamichi ready calada costumbre la o cose la figona. It's okay, but I meet you ready. Oh, we're happy people, and that's who we are. We're having fun with the children of the sun. Oh, we're happy people, and that's who we are. But we don't care. The children of the sun. Thank you. La felicidad, de Rogelio Echevarría. Hay miríades de seres en el universo que son felices y no te conocen. Millones de personas en la Tierra son felices e ignoran que existes. Muchos también te han visto y son felices sin amarte. Y algunos que te amaron disfrutan de un feliz olvido. ¿Por qué? Pues soy yo el único hombre para quien tú eres toda la felicidad del mundo. Nosso amor não vai parar de rolar, de fugir e seguir como um rio, como uma pedra que divide o rio. Me diga coisas bonitas. O nosso amor não vai olhar para trás, desencantar. Nem ser tema de livro. A vida inteira eu quis um verso simples pra transformar o que eu digo. Rimas fáceis, calafrios. Por o dedo faz um pacto comigo. Num segundo. Sabiduría, de Raúl Brasca. Él citó a Canetti. Dijo: la felicidad, ese despreciable objetivo vital de los analfabetos. Ella se encogió de hombros. Lo amaba. Admiraba su desapego de todas las formas de consuelo. Su obstinación en desmantelar las trampas. su afán por ser en la verdad absoluta. Pero pensaba que la felicidad bien valía el analfabetismo. If I could have a larger home with a tower and a dome, would that make me twice as happy? If I could double up the sun and have 2 grand cups of fun, would that make me twice as happy? A second place for second thoughts, a secret place that no one knows. I could have a pair of men and juggle to the best I can. Would that make me twice as happy? And if I could be a two-faced clone and cover up the convenient one, would that make me twice as happy? Could double the bed, double the wind. Would that make me twice as happy? Would that make me twice as happy? Would that make me twice? Lo tenía todo preparado para hacerte feliz, de Miriam Reyes. Lo tenía todo preparado para hacerte feliz. Habría sonreído de placer al ver mi carne sonrosada, apretada y perfumada para ti. A todo te diría que sí, para dejarte orgullosa y satisfecha por el trabajo acabado. Viene de mí, sólida y maciza como este roble, pensarías. Por fin ha aprendido lo que significa ser una mujer. Mi interpretación sería perfecta. Lo tenía todo preparado para hacerte feliz, y llegué tarde. No pude evitar que te fueras, sabiendo que conmigo habías fracasado. I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. Life's really worth living when we are mirth-giving. Why can't I give some to you? When skies are gray and you say you far blue. I send the sun smiling through. I wanna be happy, but I won't be happy till I make you happy too. I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. Life's really worth living when we are mirth given. Why can't I give some to you? When skies are gray and you say you are blue, I'll send that sun smiling through. I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. I won't be happy. She won't be happy. I won't be happy till the day you're happy too. Felicidad, de Boris A. Novak. Amor mío, es muy tarde ya esta noche. Te he desvestido con abrazos tiernos. El más bello sudor sobre tu pecho en diadema de perlas resplandece. Se cansan nuestros gestos, y hacia abajo aprietan ya los grandes, graves párpados. Tañe la noche de ojos y deseo. Lento se cierra, no visible, el sexo. Nunca hemos entendido aquella célebre frase. Tras el amor viene tristeza. Somos felices, puras nuestras manos. Yacemos paralelos en la noche, rodilla con rodilla, mutuo espejo desnudo, aquí y allá, siempre y ahora. Se agolpa en hilo el sueño en las pestañas y las estrellas giran en sus órbitas. Que no. Derivas, de Juan Manuel Romero. Acudir a tu cuerpo estas noches de junio como cumpliendo un rito de carencia aceptada, deseo abandonado a la deuda del tiempo. Enfrentarse en tus labios a la ausencia de tus labios, al robo impostergable, asomarnos a un centro que en silencio nos nombra. Hemos estado solos para que nuestras manos entiendan la caricia. Tal vez lo que perdimos, monedas olvidadas desde el miedo, podamos entregarnos en el temblor de un roce. Y quizás lo que huye nos salve del dolor de sabernos felices este verano a la deriva. Really? A one, two, three, four. To say sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space with the air, like I don't care, baby, by the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Levels too high, bring me down, cannon, bring me down, I said, bring me down, cannon, bring me down, my levels too high, bring me down, cannon, bring me down. De María Guain. Ámame, pero no te aproximes demasiado. Deja espacio al amor para que se ría de su felicidad. Deja siempre que un fuego de mi pelo rubio sea libre. What should I call this happy madness that I feel inside of me? Some kind of wild October gladness that I never thought I'd see. What has become of all my sadness, all my endless lonely sighs? Where are my sorrows now?

Cuando yo estuve enamorado, de Constantino Cavafis. Oh, amigos, cuando yo estuve enamorado, hace ya tantos años, no vivía en el mismo mundo que el resto de los mortales. Vivía en la lírica fantasía, y aunque consciente de su engaño, me daba felicidad. Era un sueño cálido y encantador. Mis ojos se detenían en mi amada, y el amor hacía aún más bello su rostro. Su palacio era para mí. Y el barato percal que la vestía, te juro que para mí era más que seda. Dos brazaletes de bisutería adornaban sus brazos, pero yo los veía como joyas de la más alta calidad. Su cabeza lucía flores cogidas en las montañas, mas qué otro tocado hubiera sido más bello adorno a mis ojos. Siempre fueron nuestros paseos felices por ir juntos, claras sendas sin espinos. Si lo sabía, la tierra los ocultaba. Ni los mejores oradores ni los hombres más sabios podrían ahora persuadirme como el más leve gesto suyo entonces. Oh, amigos, cuando yo estuve enamorado, hace ya tantos años, no vivía en el mismo mundo que el resto de los mortales. Tristeza. Felicidade sim, tristeza não tem fim. Felicidade sim, a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor, oferecendo beijos de amor, oferecendo beijos de amor. Tristeza não. La emisión de esta noche de Buscando Leones en las Nubes se cierra, como las tres anteriores del ciclo y como las dos que aún quedan por salir al aire, con una nueva versión de A Felicidade, el inolvidable tema de Antonio Carlos Jobim, cuya presencia en los 6 programas de la serie me he impuesto como exigencia inexcusable para clausurar cada emisión. Esta vez ha sido Vinicius Cantuaria, un extraordinario músico brasileño, el responsable de su interpretación. Antes de él, y siempre con la felicidad como motivo central de sus canciones, han sonado Rebecca Vinendick, Glenn Snyde, Lisa Loland, John y Fiona Prime, Annie DiFranco, Asha, Bebel Gilberto, Anne Edvisten, Doris Day, Julieta Venegas, Alisa Bernal con Anthony Say, que nos han ofrecido su peculiar recreación del Happy de Pharrell Williams, de inclusión en cada espacio también obligada por mi parte, y Stacey Kent. Su deliciosa música ha arropado mi lectura de los textos, todos extraídos del número monográfico que en diciembre de 2021 la malagueña revista Litoral dedicó a la felicidad. Textos escritos por Marilyn Monroe, Fabián Vique, María Victoria Atencia, Gustavo Adolfo Bécquer, Raymond Carver, Rafael Espejo, Rogelio Echevarría, Raúl Brasca, Miriam Reyes, Boris A. Novak, Juan Manuel Romero, María Wine y Constantino Cavafis. Con el esperanzado deseo de que hayáis podido disfrutar de la emisión, me despido hasta dentro de 7 días. Pasad una muy feliz semana. Adiós. Y que na casi, y que na amigo, ya vi gozo.